Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, le damos la bienvenida a todos ustedes y también al grande del cine en radio, a Sisu. ¿Cómo estás, Sisu? ¿Apareciste ya, Sisu? Te han andado buscando toda esta semana, Sisu. ¿Cómo estás? Muy buen día, como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu. En efecto, aquí estamos nuevamente para hablar de lo que más nos gusta y establecer una gran cadena nacional de cine. Sí, antes de que comience otra, ¿va? Antes de que comience. Yo creo que incluso Pepe está esperando que termine peliculeando. Más vale. Es lo más sabio. Más vale, porque siempre es así. Sí, doctor, ya su póster está aquí, ya puede pasar, ¿verdad? Ya están los pósters que les mencioné, que, pues, chicas, no es que, ya es que así el hombre trabaja también, pues. Ya le puede poner velita a su póster hoy en la tarde. No hay ningún problema. Sisu, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias a Dios. Una semana muy interesante y listo para hablar un poco de cine, discutir de todo un poco. El pichinguito tranquilo, su esposa tranquila. El pichinguito, todos están tranquilos, todos están bien. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, ¿te parece si arrancamos entonces con la cartelera? Uy, la cartelera presentada por nuestros amigos de distribuidora de película, que por cierto, discúlpenme, pero no la había chequeado. Pero bueno, comenzamos entonces con la presentación y ya regresamos con la cartelera. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, señores, la cartelera presentada por distribuidora de películas, ¿cuáles son, Sisu? Pues continuamos con Viaje al Centro de la Tierra 2, La Isla la Misteriosa. Le ha ido muy bien esa película. Que le ha ido muy bien, porque es un 3D. La primera no le fue bien. No. Mami, yo no espero una segunda, mami. Fíjate que es que aquí se decidieron por efectos especiales de tercera dimensión, pero ya como con los objetos van hacia vos y todo lo demás. Entonces, ya esa película le ha pegado bastante y La Roca está bien ubicado. ¿Será que ese es porque anteriormente no apareció La Roca? No. Yo creo que este es el plus que le da esta película. Mira, La Roca está aquí era. Sí. Sí, no hay duda. O sea, vos no... Ese es un tipo Will Smith. Sí, él va a convertirse en... Así, ese estilo de que hace una película más o menos, pero le pega. Sí. ¿Quién tenía esperanzas en esta Viaje al Centro de la Tierra 2? Nadie. Ni el mismo, entonces. No, yo creo que quien tuvo fe fue los mismos productores. Claro. Ellos tuvieron fe, no, pongamos a La Roca y fijo. Fijo, ajá. Ponele, y La Roca no le puedes criticar nada porque ha hecho de todo. Sí, Películas infantiles, hace películas que de se acción. Criticó en algún principio, fíjate que, ay, mira, chica, haciendo, pero no, le ha ido muy bien. Pero imagínate que a mí me gusta una película que hizo, que él es un futbolista americano. Exactamente, a eso me refería. Que mucha gente criticó eso. Correcto. Esa es otra. Vos decís la de drama. Sí, sí. Ah, muy buena. Oíme, mucha gente que no es él, que no sé qué. Oíme, una película que es de Disney. Yo me quedo y la vuelvo a ver. Entrenaba a unos jóvenes que estaban en ¿cómo te dijera? Eran un centro de jóvenes con problemas, pues. Sí, sí. Y él les estaba ayudando, pues. Y obviamente, con la formación de un equipo de fútbol americano, ellos empezaron a superar problemas, ser más amigos. Y La Roca se despliega un papel protagónico muy dramático, muy bueno. Yo creo que ahí es donde él ya dice, no, se ubicó, pues. Este tipo le hace a las películas. Ya la lucha libre, adiós. Y después de esto, olvídate. O sea, G.I. Joe, él va a ser el centro. Sí, sí. Imagínate. No, pero también está Bruce Willis. ¿Qué te iba a decir? Vas con Bruce Willis. Sí. Vas con La Roca. ¿Verdad? Y vas con el comandante Cobra, que donde salga... Sí, no, y ahora con el casco como viene, imagínate. Sí, porque mira, hablemos claro, porque Megatron y el comandante Cobra jalan gente. Sí. Aunque sea una manifestación, que nada que ver, pero jalan gente. Pero ahí andan jalan gente, sí. Jalan gente. Entonces, ya, ves al icónico comandante Cobra, entonces ya, sí, no, esta película pinta para más, y más con lo de la Roca, ¿no? También está, bueno, por ahí anda Caballo de Guerra. Sí, sí. Que es... nominada para los Oscar también, está muy fuerte. Jack and Jill, que sigue siendo la comedia. Por ahí se metió Star Wars y desde luego el estreno, que puede ser el plato fuerte de este fin de semana, que es La Bella y la Bestia. A ver, una película, me había dicho, de 1991. Esta versión literaria viene desde hace mucho tiempo atrás. Es un clásico de la literatura, una fábula, un cuento de niños, que se le ha comentado y se le ha dicho por generaciones. Se intentaron hacer y se hicieron con éxito muchas películas, muchas series. De esa recordamos, ¿te acordás? La famosa serie de La Bella y la Bestia de televisión. Se salía Ron Perlman y Linda Hamilton. Sí, sí, sí. Por cierto, todavía la siguen dando, creo, en TCM. La siguen dando. Sí, sí. O sea, muy, muy buena serie, ¿verdad? Que enfrascado el momento ochentero. Bueno, Ron Perlman solo para personajes raros lo ocupa. Sí, sí. Desde el principio de su carrera. Pues bien, luego Disney ya decidió hacer su versión ya más, más personalizada al estilo que que ha hecho rico en función del de detalles lo que es la franquicia Disney, pues. Entonces ellos... saca una película que, por cierto, tiene el récord de ser la primera película de dibujos animados nominada al Oscar. Ah, ¿sí? Como mejor película. No, hombre. O sea, ya la metieron como mejor película. Oye, pues que también yo creo que tiene que ver mucho el drama, la película en sí, no solo la parte animada, para que la hayan metido ahí. Y para Disney demostrar, estamos hablando de 1991, sí. Los Oscars fueron el 92. O sea, para demostrar Disney hacia dónde se dirigían, que ojo, ahora lo conocemos prácticamente como el matrimonio Pixar-Disney, ¿no? Uh-huh. La presentación de uno de los premios la hizo Bestia y Bella. Ah, es cierto. Entonces hicieron mediante tecnología digital que aparecieran ahí en el escenario. Y en ese tiempo, imagínate. Y en ese tiempo era como... Yo creo que ahora harían maravillas. Claro, pues, y lo han hecho, ¿te acordás? En MTV, precisamente cuando Yoda presentó unos premios. Sí. Que no, entregó unos premios. Entregó, sí. A Queen Latifah, me recuerdo. Pues bien, como te digo, en ese momento Disney disparaba para alto y se convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año. Ahora bien, recordá que después vino, pues, el efecto tercera dimensión, y el año pasado tuvimos el privilegio de ver al Rey León con un éxito sin precedentes. Sí, sí. Convirtiéndola también en una de las películas animadas más taquilleras del año pasado. Y como es igual esta película, La Bella y la Bestia, créeme que toda persona que creció con esa película, independientemente que fuera o no fuera el 3D, la querían ir a disfrutar, porque hay mejor nitidez, porque te va cambiando muchos aspectos, aparte el plus del 3D que te lo está dando ahora. Exactamente. Y bueno, ahora le tocaba, después Disney, cuando vio que los números le salían muy bien, dijo, bueno, vamos a sacar esta. Eso. ¿Ah? Discúlpame, ¿cuánto invirtió con una película ya hecha? Es que las inversiones con esta para transformar a tercera dimensión era una inversión mínima. O sea, no es lo mismo hacer una película normal en 3D, uh-huh, mientras que una animada. Exactamente. Y no digamos, vaya, por ejemplo, el caso de Star Wars, que fue conversión. Recordemos que no tenemos que olvidar el efecto que es. Una cosa es hacer la película para 3D y otra cosa es convertirla a 3D. Son dos cosas diferentes. Son dos recetas diferentes, sí, del mismo tamal. Esta película yo le veo un éxito, pero a un 100 para arriba, porque es una película que es familiar, es una película que normalmente el niño o la familia lo tiene en su casa, pero la va a querer ver en pantalla gigante y en 3D. Así es. Y no solo eso, recordá que Bella forma parte de la coalición de princesas muy conocidas por las niñas. Sí, sí. Ahora en las Barbie salen las versiones de princesas, y es una de ellas, de las principales. Que es los Avengers como para los niños, ¿verdad? Correcto. Están los Avengers y están las princesas. Y están las princesas. Y ella... Que las han combinado con las Barbies para que sea la misma línea. Exactamente, y es una línea propia individual. Entonces, una de las princesas tiene su película. O sea, ahí está, señores, ya saben, este fin de semana se estrena en 3D. César y Angie, perdón, La Bella y la Bestia se presenta ya para todos ustedes en las salas de cine en 3D, así que no se la van a perder. Es un éxito total, casi confirmado. Así que disfrútenla y pásenla muy bien en familia. Despedimos el segmento de distribuidora de películas. Saludos, Hulk. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Después de dormirnos, señores, vuelve a arrancar Peliculeando, presentado por Cinemar. Ya sabes que en Cinemar tenés la oportunidad de irte a los kioscos que están fuera de la taquilla. Así no vas a hacer nada de fila, no vas a tener ningún problema y vas a disfrutar las películas que más te gusta solo en Cinemar. Sisu, después de que descansamos una hora de dormir, después de que la familia del Bajo Abón firmó el acuerdo este, seguimos con Peliculeando. Ay, discúlpenos la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Bueno, la versión editada, se salvaron. Pero bueno, regresamos como el Jedi e invocamos los poderes de José Manuel para hablar un poco más rápido y poder sacar rápido el programa en este momento. Y empezamos con las noticias rápido. ¿Ustedes creían que el género vampiresco había muerto con la terminación o la finalización o el caput de Crepúsculo? Están totalmente equivocados. Actualmente ya Universal Pictures está trabajando, y no estoy leyendo, estoy hablando, ¿verdad? Sí. Para que no confundan. Universal Pictures ya está trabajando en la nueva versión de su nuevo Drácula y le va a llamar Drácula Año Cero. Que es basado en la historia de cómo prácticamente Vladimir el Empalador se convirtió en el icónico emperador. Empalador. ¿Sabes qué es empalar? No, te pregunto por eso. Ok, mira, disculpa. Agarras una lanza, pero tiene que ser un poco más gruesa, como el grosor de tu mano, ¿no? Como de ese bote de agua que tenés, con una punta larga. Uy. Y lo que haces es que con la punta inmediatamente se lo enterras en el estómago a la persona. Y como por lo grueso no creas que lo vas a traspasar como palío, entonces inmediatamente levantas el palo y lo sembras como que si fuese bandera en el piso, o sea en el suelo. Debido al peso del cuerpo, no va a caer, como te dije, como palío, sino que se va a empezar a desangrar y él mismo va a ver que su sangre y sus vísceras están saliendo. Okay. Entonces, este es el trabajo que hacía para la Iglesia Católica Vladimir en aquellos tiempos del oscurantismo. Pero van a sacar estos personajes a un estilo más joven. ¿Así tipo el Crepúsculo o ya van a irse ya como para los...? Van con Sam Worthington, es la idea. El hombre de los mil y un peinados, se supone que él va a ser el nuevo Drácula. Pero veremos, no está confirmado. Pero sí quieren irse con esa película. Y recordá que hay otras en para hacerse. Uh-huh. Porque la que viene es una que se llama Harker. ¿Cuál es esa? Recordemos que en aquella película de Drácula, el mismo Keanu Reeves hizo un personaje interesante, que era un abogado, un asistente de abogado, que le llevaba unos papeles a firmar al conde Drácula, y de repente él lo secuestró durante un tiempo y le hizo cosas un poco prohibidas por cualquier ser humano y animal incluso. Sí, ¿verdad? Porque se supone que se logró escapar y todo, pero recordá que Nina, quien era su prometida y su esposa, interpretada por Winona Ryder, recordá que después su personaje, no ella, su personaje salió en la Liga de los Extraordinarios Caballeros como una vampiresa. Sí. Entonces ahora quieren hacer la historia de Harker, pero él ya, de Jonathan Harker, pero ya él como un cazador de vampiros. Él se va a dedicar a cazar vampiros, pero él es un detective del Scotland Yard. Y quieren al idiota de Russell Crowe para que haga el papel. Puchica, después de venir de papá de Superman. Men. El brother estos a pesar papeles, de que te cae mal, es buen actor. Estos papeles ya los ha hecho. Ah, okay. Porque ya hizo de detective, ¿te acordás? En la película que todos lo conocimos, L.A. Confidential, que es una película incluso está nominada a los Oscars allá por los 90. También hizo la de Gangster, de American Gangster, que también él hacía de detective. Entonces al tipo le crees por lo menos. Uh-huh. Entonces se supone que van. Sí, porque te cae mal, sí. Ah, es tema de otro día. Sí. Tema de otro día. Cuando era soltero te voló una chava o algo, que no sé. ¿Ah? Qué man idiota. No lo veo. Míralo, es idiota. Man, me cae mal, bo. Me cae mal. Me cae mal. Bueno. Es que, mira, una de las cosas, vos sabés que le voló la esposa al general Hawk, a Dennis Quaid. Ah. A Meg Ryan. Era que eran la pareja de Hollywood de siempre. Ya vino este hijo. Tranquilo, sí, ya. ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¿Ves por qué sí, no tenés sí, que preguntar? Seguí con la nota mejor, seguí con la nota. Exactamente. Y, ok, pues ven, el presidente favorito de para muchos de nosotros. No. Abraham Lincoln. Sí. Pues ya se dispara su película. Yo creo que ya hemos visto el trailer y si no, ahí lo pusimos. Que es Abraham Lincoln Vampire Hunter. Que es Abraham Lincoln, el alter ego de él es que durante el día era presidente, pero durante la noche mataba vampiros. No es comedia, es basado en un libro, ¿verdad? Hombre. Que hablaba, recordá que es un momento particular de la historia de Estados Unidos, donde incluso se hablaba que los presidentes en aquel momento eran masones, había algo más oculto, pues. Pero la verdadera razón de en este caso de Abraham Lincoln es que él era un cazavampiros durante la noche. Era un Buffy. Era un Buffy, exactamente. Bueno, será lo que sigue. Entonces, pero esa película no es que viene. O sea, ya está el trailer, ya está lista. Bush era lo que atrapaba, eran los latinos, ¿verdad? Que se pasaban. Sí. Imagínate. Pero se ve interesante, fíjate. Bueno, producida por Tim Burton. Ah, pues sí. ¿Verdad? Y dirigida por el chavo de Wanted. O sea, que vas a ver unos efectos. Recordá que con aquello era con las balas. Sí. Mira, hay gente peligrosa con los machetes aquí en Honduras. Con las pistolas, pero Abraham Lincoln con un hacha, olvídate. Hay una escena donde se vuela un árbol con un hacha. ¿Puedes el trailer lo tenés ahí? Sí, aquí okay. Lo tengo el trailer. En Peliculeando ya pueden entrar al Facebook de Peliculeando, ahí está el trailer para que más o menos ya vayan guiándose con la película. Y ustedes van a ver que el poder de este hombre, aparte de ser presidente y liberar a la raza de Eva, ¿no? Es también utilizar el hacha. Está bien. Otros trailers que tenemos ya directo es La Última Noche de la Humanidad, que por cierto la otra semana vamos a rifar póster. No se preocupen, ya están aquí en cabina. Sí, los ya posters. Están por fin, ¿verdad? Ya llegaron. Los de Star Wars ya pueden pasar y el de San Pedro ya se los mando también. Ajá. Y la otra semana vamos a rifar los de el Último Día de la Humanidad. Véanse y chequéense el trailer, es en tercera dimensión. Se ve interesante, para variar son alienígenas, pero es filmado en Moscú, lo cual da un poco más, es interesante. Recordemos que Misión Imposible también se firmó ahí. Los impuestos ahí para firmar en Moscú andan un poquito bajos. Así que todos los productores aquí que también, escuchan Peliculeando. Aquí también que se vengan. Aquí pueden hacer una buena... Aquí ponen peros para todo. Si se lo pusieron para grabar la primera de Star Wars. Pero en aquel tiempo, si ahora sí, aquí pueden sacar una buena película. Mira... la vez pasada, y lo voy a decir, no hay que... Fíjate que estaba en una reunión social, ¿verdad? Y casualmente quienes estaban ahí eran los productores de Almas de la Medianoche. Entonces me preguntaron que cuál había considerado yo que era la mejor película o producción hondureña. Yo les dije que unos pocos con valor, pues. Sí. Entonces como que no les pareció mucho dentro de la parte de respeto. No es que se enojaron ni nada. Pero lo que pasa es que yo entiendo que a veces escuchar a un crítico o a alguien como yo que se las tira de crítico es difícil. La gente no quiere escuchar porque ya... Es que quiere que todo le digas qué bien. Qué bien, qué bien. Pero fíjate que yo le expliqué los puntos y todo. Y yo les dije, Almas de la Medianoche, a mí me perdió en tal punto. Y para mí el comic relief fue la parte de... Más o menos, no... O sea, de la parte de Pascal. Entonces, les dije, no, es que la verdad que no la habíamos concebido así, pero le gustó lo que les había dicho, porque es que lo mejor cuando se les explica. Igual a cualquier productor o productora, hostia, tío, que os pasa, pues tienen que entender que si en algún momento se critica, yo sé que aquí no tenemos el pisto necesario, entonces tenemos que vivir de críticas. Si tenés el billete para grabar como en Hollywood, son otros 100 pesos. Y pero, aún así. Y aún así. Porque vos sabes que el año pasado muchas críticas mataron las películas. Como sí. Por ejemplo, Linterna Verde sí. La mató la crítica. La película era una película para inocente de superhéroes que podías disfrutar con tu hijo y que la mató la sí. crítica. ¿Por qué? Porque estaban esperando que un Ghost Rider Que por cierto deberíamos de estarlo estrenando este fin de semana. Ya llevamos dos de retraso. Ay, Diosito, por cierto, Underworld, ¿hace cuánto fue? Llevamos dos de retraso, llevamos la chica del tatuaje de dragón, ya va bien retrasada. Ay, Dios, ay, sí, su. ¿Verdad? Ya. Bueno, en fin. Entonces pueden chequearse eso, pero yo creo que la novedad es el trailer para quienes no lo han visto de Los Tres Chiflados. Sí, yo lo miré. ¿Ya lo viste? ¿Te pareció? Es igualito. ¿Está divertido? Sí. Yo creo que, bueno, igual lo miré nada más así, sí, no lo escuché en audio, solo lo miraba así. Sí se ve, ellos están prácticamente haciendo la imitación de cada uno de ellos. Y fíjate que entiendo por qué al fin Benicio del Toro y Sean Penn no participaron. Porque recordá que lo que ellos querían hacer era una película biográfica, o sea, uh-huh, una tragicomedia. La historia de ellos detrás de los escenarios. Como ¿cuál era el otro que hicieron así también? Que la hizo Robert, el de Iron Man. Ah, Charlie Chaplin. De la de Chaplin. Es exactamente eso. Algo así. Que por cierto, en aquel momento fue nominado al Oscar y prácticamente él estaba casi fijo que se lo iba a ganar y no fue así. Pues bien, ellos querían hacerlo un poco más a ese estilo, pues ya pintando para un Oscar. Pero realmente los productores dijeron, no, o sea, lo que queremos es una comedia. Sí, y ahí lo están haciendo. Y lo están logrando. Y yo creo que con eso se van a mantener y a ver que esperemos que vengan las películas, ¿verdad? Curly. Ahí está. Algo más hizo ya que... Bueno, ¿no? Un poco rápido sacamos todo esto, ¿verdad? Agradecemos a toda la gente que siempre está pendiente de Peliculeando. Y que escuche toda la cadena para que volviéramos. Sí, eso es amor. Eso es amor. Sí. Como estábamos en el gimnasio la vez pasada y todo el mundo en el gimnasio, el 14 de febrero, puchica, nosotros sí amamos el gimnasio. Nadie andaba en la reunión con sus parejas en ese momento, pero... Sí, ¿y el maestro Pump It Up estaba ahí? También, no me acuerdo, fíjate. Ah, no, sí estaba ahí. Saludos a Pump It Up. Pumping Iron. Pumping Iron. Saludos para Pompilio. Bueno, si su... Ya tuvo un cameo. Ya tiene un cameo. En Peliculeando. Ya tiene un cameo en Peliculeando. Yo sé que estuvo... enojado porque no estaba escuchando completamente Peliculeando. Sisu, gracias. No, muchas gracias a todos. Han sido muy amables por dedicarle tiempo al programa. Chequeen. Durante este fin de semana tenemos en el cine todavía Jake and Jill. Tenemos La Bella y la Bestia como... Que es el estreno de este fin de semana. Ajá, y Caballo de Guerra también. Entonces, es nominado por... ¿Seis Oscars tiene la nominación? Nominado, exactamente. ¿Crees que pegue alguno? Sí, va a pegar. Ya la otra semana ya nos enfocamos un poco más en los Oscars, ya que estamos con eso encima, ¿verdad? Bueno, y tal vez les toca chambear allá. Tal vez, y si no, pues no se pierdan Peliculeando, que desde ya casi 6 años es la única y más grande y fuerte y sólida programa y confiable, por cierto. Eso último lo ponemos en duda, pero... Pero tratamos de tener fuentes confiables. Así es, y bueno, lo vamos a tener informado de todas las noticias que se den. Recordemos que esperamos un poco más de noticias de Oscar, así que nuevamente cuando termine la temporada de premiación nos vamos un poco más con cine comercial, ¿verdad? Así que les agradecemos bastante, gracias, que estén pendientes. Feliz fin de semana, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.